así, tan mal. Si ella ha sido algo muy grande en mi vida, si ella fue mi fe, mi primer amor, y cuando estaba caído también su mano me dio. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!